por vos entrego la vida entera. Y por vos, solo por vos, y por vos, y por vos, yo dejo todo y te sigo. Y por vos, adiós le digo a ese mundo. Y por vos, solo por vos, Sergio. Sigo por vos, adiós le digo a ese mundo.